52 Hz Bass. Ella lleva un tiempo sola, pero en las redes no sube nada. Ah, ah, no ponemos a guiñar. Ah, ah, oh. Quiere fluir, cansa de pensar. Ay, enrola y va a quemar. Ay, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere. Cosas, ¿quién la entiende? ¡Uy!